Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Mi nombre es Marimar Martín y estamos aquí en mi programa Un Café con Marimar. Quiero decirle a todos nuestros queridísimos oyentes que hoy nos encontramos en un sitio emblemático en la explanada del muelle, aquí al lado de los barcos Armas y Fred Orse. Estamos aquí con una amiga tranquilamente tomándonos un café. ¿En dónde estamos tomando un café? En Sal Marina, en la cafetería Sal Marina, con la chica que nos ha atendido perfectamente y amablemente, con Maca. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Sal Marina, que les recomiendo a todos los oyentes que pasen por aquí. No sin antes decirle a nuestros queridísimos oyentes, si hay algún ruido de fondo, es los motores que están del barco, que están para salir y tardan a lo mejor aproximadamente de 30 a 40 minutos durante la entrevista. Si se oye algún ruido de fondo, pues estamos aquí en la explanada del muelle y es normal porque hay barcos. Y les recomiendo a los oyentes que se pasen por aquí porque hay un sitio emblemático precioso. No sin antes también decirle que en mi programa hay un enlace en internet. ¿Y cómo es el enlace? www.ondayaisa.es. Y que esta referencia que estoy dando yo, para que lo escuche de cualquier punto de España, en América, Sudamérica, Inglaterra, Alemania, en cualquier punto se puede escuchar nuestro programa, porque a través de internet, es muy importante decirlo. También pueden escucharlo los sábados a la 1:00 p.m, 98.9, y se repite los viernes a la 1:00 p.m. Dicho todo esto, vamos a hablar con nuestra invitada, que la quiero mucho, que se llama Marta Briceño. Muy buenas tardes, queridísima amiga Marta. Hola Marimar, buenas tardes, y que sepas que también te considero mi amiga. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo tomándonos un cafecito. Pues me alegro y bienvenida, bien hallada. Vamos a empezar un poquito a hablar, porque hoy sí quiero decirle a los oyentes que hoy tengo una entrevista de una hora con nuestra amiga Marta, porque tiene muchas cosas que contarnos. Mucha vivencia, experiencia, testimonio, y es un poquito largo de contar. Entonces me gustaría que los oyentes escucharan detenidamente a la señora Marta. Marta, ¿de dónde eres? Nacida en Perú. En Perú. ¿Cuánto? Vamos a empezar de raíz. ¿Cómo fue tu niñez? Mi raíz, como, mi niñez, como la mayoría de gente o de niños del país donde yo vengo, pues muy complicada, teníamos mucha precariedad económica, y mi madre pues nos crió a nosotros cinco sola. Entonces lo pasamos muy mal, pero también tenemos muy buenos recuerdos de estar siempre juntos y de la gran madre que tuve, que fue muy luchadora, y que nunca, a pesar de que le dieron opciones para separarnos o para llevarnos a casas de acogida, jamás quiso hacerlo, y trabajó y luchó mucho por nosotros. Así que tengo la suerte de haber tenido una gran madre. ¿Tan mal estaba en esa época de tu niñez, tan mal económicamente que iba a meterte en un orfanato porque no tenía medios? En mi caso, por ejemplo, a mí, y yo soy la hija única de padre y madre, entonces me querían mandar con mi padre, ¿no? O con también mis abuelos paternos, y yo no quería irme con nadie, yo quería estar siempre con mi madre. Mi madre pues tuvo un segundo compromiso, que también a la pobre le fue muy mal, y con lo cual tuvo seis hijos. Uno murió y cinco quedaron vivos, ¿no? Y también tuvo un fracaso una segunda vez, y entonces pues mi madre decidió seguir sola con nosotros. Marta, ¿tu niñez fue dura, tu infancia? Muy dura. Pero si empezara a contar todos los relatos de todo lo que puede vivir una niñez, un niño, una niña en este caso, es tremendo, porque aparte de todas las necesidades que yo tenía, pues era la mayor de las hijas, lo cual tenía que ayudar a mi madre como su brazo derecho, ¿no? Pero vamos a ver, la niñez, ¿no llegaste a llegar a estudiar algún curso, o sea, el primer de GB, segundo? Yo empecé lo que es el primer grado muy tarde ya. Digamos que ahora mismo entrara con 8 años al primer grado, ¿no? Porque no había manera de que mi madre me pusiera en el colegio, no había dinero para eso, ¿no? Entonces, claro, ya desde entonces me fui sintiendo desnivelada o fuera de lugar, porque es eso, que era más grande mi clase, los niños, todos los demás eran más pequeños, y pues eso, me miraban un poco raro, ¿no? Desde entonces ya me sentía un poco mal en las clases, ¿no? Y después de empezar en las clases, ¿para qué? Para que mi madre no tenía para lo que es los útiles escolares o el uniforme o muchas cosas, ¿no? No podía con ello, y ya si no podía conmigo, menos podía con los demás niños que tenía. Pero a raíz de ahí, de eso, no podías por las circunstancias, se ve también la delincuencia, los niños intentando de robar, meterse por delante de los coches y adquiriendo cosas que no son de ellos en el establecimiento, porque hay mucha pobreza ahí en Perú y la gente intenta de marcharse por las necesidades. Mucha pobreza, sí, Marimar, y por lo cual hemos emigrado tanta gente, ¿no? Tantas madres, sobre todo después con hijos, que yo en mi caso, por ejemplo, volví a repetir lo mismo. No me arrepiento de lo más grande de mi vida, que son mis hijos, pero pasa que también los tuve sin poner cuatro dedos de frente y muy joven, y entonces también tuve necesidades, por lo cual yo emigré aquí a España para luchar por ellos y para ellos. Y un poco para ayudar a mi madre también, que aquel entonces, pues, todavía mis hermanos estaban estudiando en colegio o instituto, como se dice aquí, y también necesitaban mucha ayuda, ¿no? ¿Y allí no hay, por ejemplo, trabajo? ¿Está mal? Ahora Perú está muy bien. Ahora económicamente se está desarrollando a una forma vertiginosa. Inclusive el boom inmobiliario que había aquí hace años en España lo está viendo allí. Están construyendo por todas partes. Hasta en el cuadradito que había en metro cuadrado de tierra, ahí están construyendo. O sea, que va adelantándose. Mucho, mucho, mucho. Inversiones internacionales, inclusive España está invirtiendo mucho allí. Brasil fue el primer motor para Perú, el que le ayudó muchísimo, y lo mismo que Chile, aunque hay una rivalidad de naciones ahí, ¿no? Pero ahora mismo creo que todos somos hermanos y fueron los primeros que ayudaron a Perú para salir adelante. Y puedo decir que mi tierra está económicamente muy, muy bien en estos momentos. Ahora depende de que la gente que está llevando el país, el presidente, y lo haga bien. Pero, Marta, la pobreza, lo que los niños están delinqueando, que robando, pidiendo limosna, que se ve tantas imágenes en la televisión que a la persona la pone como sensibilidad, como diciendo, estos niños que tienen que estar en el colegio, están en la calle, delinquiendo, ¿eso ha debido a que al más gobierno que hay allá? Pero te digo una cosa, Marimar, que también, no quiero decir mal de algo, pero la mayoría de televisiones ponen las partes marginales, lo feo de cada país. Es verdad que la pobreza es un 80% más, ¿no? Un 20% está económicamente bien. Pero ahora mismo se está equilibrando eso, ¿no? Está habiendo mucho trabajo y la gente puede tener a sus niños en el colegio, les puede dar de comer. Antes había comedores populares por muchos sitios, por los cuales los padres tenían que llevar a los hijos ahí a desayunar o a comer. Inclusive yo trabajé como asistente social en uno de esos comedores de mi barrio, y entonces cocinábamos grandes ollas para la gente de comida, una primera comida o pan, cosas que rellenar con lo poco que teníamos, porque había cantidades de familias que no tenían qué comer, ¿no? Yendo a la parte de la pobreza, de la delincuencia, de todo, porque siempre ha existido, pero claro, hay sitios más que se llaman más que en tierras así sudamericanas, que dice, bueno, pues en este sitio están delincando, están haciendo los niños pidiendo limosna y tal. ¿Te has dado cuenta también que también hay zonas y sitios de Perú que son para turismo, ¿no? Porque también pueden visitar Perú la gente, ¿no? De decirle a los oyentes, vayan a Perú, les invito, porque no todo lo que tú dices que se ofrece en la televisión es real. O sea, no, que claro que no. Se ponen los malos, no. pero es real lo que ponen en la televisión de los niños. Sí, sí, por desgracia la maldad existe, ¿no? Está a flor de piel, en cualquier momento podemos ver, y inclusive hay mafias de gente que utilizaban a niños para pedir por la calle. Entonces, y hay padres que la ignorancia es el peor mal del mundo, siempre lo he creído, ¿no? Y en Perú ha habido y todavía hay mucha ignorancia. Entonces los padres, al no ser gente que ha estudiado un poco y tal, piensan que pueden utilizar a los hijos como si fueran animalitos o burritos de carga, ¿no? Los tratan como eso, como inclusive yo puedo tratar a mi perro, a mi mascota, mejor. Ellos solamente llegaban los niños a traer, y si no traían algo de dinero de lo que habían vendido, lo que habían cogido por ahí, los echan a la calle, ¿no? Y Marta, ¿y no hay nadie que pueda parar todo esto? Decir, bueno, los niños con una edad tienen que estudiar y empezar a trabajar, o cuando llegan ya 16, 17 años que no quieren estudiar, pues se ponen a trabajar, pero coordinadamente, ¿sabes? No decir por una edad, pues los padres lo venden, como quien dice. Entonces, ¿no hay una coordinación por el gobierno de tener una estabilidad con los niños? Esto es una observación con, como aquí, grado social, que vigilan a los niños el día a día, que no estén en la calle. La educación en Perú no fue algo muy importante, un tema muy importante para los políticos. Y entonces no se dan cuenta que si la gente dejara de haber tanta gente ignorante, y me refiero a ignorante, analfabetas, pues el país podría surgir más, ¿no? Ahora mismo se está viendo este plan aquí en España, están incentivando los estudios, ¿no? Entonces, el gobierno no. Hoy en día sí. Hoy en día te puedo decir que he visto, hace 3 años que fui para Perú, vi universidades que son, pero ciudades inmensas, llenas de jóvenes estudiando en las universidades, colegios que salen, pero están a tope, y la verdad que me emociona, ¿no? Porque antes no era valorado el estudio allí, pero ahora sí. Ahora mucho. El gobierno está poniendo bastante de su parte para sacar de la ignorancia a los padres y a los hijos, darles una oportunidad más de vida, ¿no? De una vida distinta. Sí. Pues yo me alegro mucho de que esto se vaya desarrollando y que vayan ejerciendo para los niños un estudio, una carrera para un futuro, porque eso es el bienestar de cada uno. Que los padres quieren que sus hijos estén colocados en un sitio bonito, no estén delincando en la calle. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, en el sentido de que vamos a cambiar las orlas. Y te marchaste de Perú y dijiste, bueno, ¿cómo pensaste tú decir, me tengo que marchar de Perú? Porque esto no es vida para mí. Yo llegué a España a la edad de 29 años, con 2 hijos de 5 y 6 años. Yo tuve al mayor con casi para cumplir los 19 y el otro los 20. Y entonces decidí venir porque también mi situación económica era muy precaria, ¿no? Entonces yo siempre decía, yo no voy a hacer lo que mi pobre madre hizo, conformarse con tener un plato de comida que llevarse a la boca y un sitio más o menos decente donde dormir. No, yo quiero más para mis hijos, ¿no? Y entonces, pues, al cumplir la edad esa, pues hubo una oportunidad de que una tía mía trabajaba en una casa, como un club que es hispano-peruano ahí en Lima. Entonces ella vino y me comentó, me dice, mira, hay una posibilidad de que, ¿qué harías si tú viajaras? Me hizo como una pregunta, ¿no? ¿Podrías dejar tus hijos? ¿Podrías estar sin ellos aunque sea un par de meses? Y yo le dije que no. Entonces dejó de preguntarme eso, pero después volvió a preguntarme otra vez. Me dice, ¿y si tuvieras que no verlos un año, qué harías? 6 meses. Es mi tía madrina, y le dije, no podría, madrina, para mí es muy doloroso, no puedo. Y entonces, después ya me sugirió, me dijo, mira, hay una oportunidad para que viaje, no solamente tú, viajaría tu tía, una tía mía y otra prima. Y entonces, como que me sentí más arropada, ¿no? Entonces me dice, la oportunidad es esta, que tú viajes a España, vas a ir con una persona que ha venido de visita aquí y está buscando gente para que vayan a trabajar. Me dice, en una casa que tiene muy grande en Madrid, en Aravaca, en un distrito de allí, bueno, de dinero, y tiene una casa súper grande con 10 habitaciones, es inmensa. Entonces necesita mucho personal para allí y te iría, me dice, ganando $300. Eso para mí era un mundo, un dineral, $300, Dios. Con eso, ¿qué podría hacer, no? Claro, y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Madrid? ¿En Madrid cuánto tiempo? Yo llegué el 3 de abril, llegamos el 3 de abril del 90. Del 90. Y después, ¿ahí cuánto tiempo estuviste en esa casa inmensa de 10 habitaciones? Bueno, esa casa inmensa, no tenía un día para librar. Es más, esa señora, que Dios le dé tranquilidad y paz, porque donde esté, porque la verdad que era una mala persona, porque inclusive los días domingos que podía dejarnos un poquito libre, prefería levantarse con sueño, dormida, que se daba trompicazos por las paredes con tal de ver si ya nos habíamos levantado ya. ¿Cuántos empleados tenía ella? Mi tía y 3 primos. ¿Y 3 primos? Y yo. O sea, la familia. Toda la familia, sí. Pero no nos daba un día libre. Es más, cuando llegamos nos requisó el pasaporte, nos quitó el pasaporte para que no pudiéramos ir a ningún sitio. Aquel entonces el billete costó $1,000, ella nos cobraba 2,000. Ya, qué pasada. Y no podíamos liberarnos de ella, no podíamos, porque Claro, teníamos que seguir mandando dinero porque ese era el principal motivo de haber venido aquí a España, ¿no? Trabajar yo para mis hijos, mi tía para los suyos, mis primos para... Eso como todo. Un favor que tenías sí. que hacer porque te trajo de sí. allá, de Perú para España, y entonces ella se aprovechó sí. y se agarró de eso. Uh-huh. ¿Y cómo? Y después todo ese dinero que tú ganabas, te lo guardabas para ti, ¿no? No, no guardaba nada. No, no podía guardar nada. Con $300 yo mandaba todo lo que podía para ir. Me acuerdo que me quedaba con casi una propina que nos daban de 5.000 pesetas, ¿no? Eso para mí yo tenía que estirarlo mucho, porque además, como no teníamos día libre, no salíamos más que a veces por la tarde un ratito nada más. ¿Qué tiempo nos daba gastar algo a Marta, ¿ustedes eran internas en esta casa? Internas, sí, pero... ¿Con tus niños? No, mis niños están en Perú. ¿En Perú con una tía tuya, madre? Con mi madre. ¿Con tu madre? Quedaron con mi madre, sí. Ellas quedaron con mi madre y bien cuidados, ¿sabes? Porque mi madre, como dice, siempre decía, ellos son la prolongación de mis hijos. No son mis nietos, son mis hijos pequeñitos, decía ella, ¿no? Y para mis hijos también fue su madre. Y cuando llegaste en esa casa de inmensa edad, que era como una proposición, decirte, te quedas, te pago el pasaje, pero te quedas aquí hasta que yo disponga. ¿Cómo te fuiste, cómo te marchaste de ahí, de esa casa? La forma en que me marché fue también muy, muy dramática, ¿no? Porque yo tuve un poco de discusión con un familiar mío, no llegamos a acuerdos de cómo me enteré que después ella ganaba mucho más que nosotros y no nos había dicho nada. Entonces, no me gustó nada. Entonces, hubo un poco de roce ahí. Entonces, pero como ella, digamos, que era la ama de llaves, la que nos llevaba todo el rebaño, pues entonces la señora decidió traspasarme a una amiga. Yo estuve trabajando con esa amiga, pero la amiga esta, como toda, era una chica joven, pero como todas las chicas que crecen en cuna de oro, pues no saben tratar a la gente, me trataba súper mal, ¿no? ¿Cómo fue la segunda casa que visitaste en Madrid? Bueno, hago un pequeño índice en eso. No me la recomendó, me traspasó como se traspasa un mueble o como se traspasa una propiedad. Me traspasó así y con la misma deuda del principio, que es decir que todo lo que le debía el tiempo que había trabajado, lo mal que lo pasé allí, pues volví a empezar con la misma deuda, ¿no?, con ella. Una pregunta que te voy a hacer que es muy importante, ¿te sentiste esclava en algún momento de ellos, de las personas de aquí de Madrid, de España? Por supuesto que sí, Marimar, no tenía vida ninguna, aparte ya del sufrimiento tan grande que era estar separada de mis hijos. De que sabía que me echaban de menos y encima, pues eso, tratada como si fueras una esclava, que éramos esclavos. Sin derecho a nada, a ningún descanso. ¿Y cuánto tiempo estuviste así de esclava, de esa actitud con esas personas? ¿Cuánto tenías que pagarle o la deuda zanjarla para poderte decir, me quiero liberar de ustedes? Pienso que en realidad nunca nos íbamos a liberar de ellos, ¿eh? Si no nos rebelamos, porque los peruanos tenemos, como dice, el espíritu rebelde, pero y fui yo la primera en rebelarse. Cuando fui a la segunda casa, un día de la forma en que me trataba esa señora, fui a preguntarle que si quería desayunar y me dijo, ¿hay tortilla de patata? Le digo, no, porque para desayunar tortilla de patata. Y me dice, pues entonces no quiero nada. Y me tiró la puerta en la cara y casi me cae la bandeja y todo. Y al rato me sentía tan mal ya emocionalmente, tan humillada, que empecé a sentir como la cabeza como si deja de tener sangre, ¿no? La pierna, el brazo, te empieza a adormecer, a dormir. Y sentí una cosa muy rara y al rato el brazo. Y entonces ya fue cuando fui a avisarle y le toqué como pude la puerta, le dije, me siento mal. Y salió el marido de ella. Y le dijo, mira, esta mujer se está sintiendo mal, le dijo, y el problema es que no tenemos ni, no tiene ni seguro social, no tiene nada, así que es un problema, le dijo, ven a verlo. Y ya cuando me di cuenta, pues se me había paralizado casi medio cuerpo, ¿no? Me acuerdo mucho de que intentaba hablar, pero ya no podía. No sé lo que me pasó, aquel entonces me llevaron a una clínica privada de ellos y me atendieron, y el informe médico decía que tenía una epilepsia en primer grado, yo nunca supe que tenía esa epilepsia, para mí que fue todo emocional. Y entonces terminé ahí en urgencias, estuve atendida pues casi todo el día y cuando regresé a esa casa, pues ella con la misma actitud, ¿no? De póngase a hacer esto y no sé qué, no hablaba conmigo de nada, ¿no? No me dirigía casi la palabra, solo me daba órdenes. Entonces le dije que me iba a ir y me dijo, entonces, ¿usted se va a ir? Pues entonces me tiene que pagar los $2,000 que pagó por usted. Es cuando me enteré que dije, $2,000, ¿no? Yo ya he pagado la mitad, le dije a María Antonia y me dijo, no. A mí me he cobrado eso por usted y usted me los va a pagar. 2.000 euros, $2.000, ¿cuánto es en dinero en euros? Así, porque yo, por ejemplo, en dólares... Ahora no... mismo ya perdí el... sí, el, antes sí, porque el dólar es una moneda fuerte en Perú, aunque no es nuestra moneda nacional, ¿no? Pero es la que lleva toda la economía grande de Perú, el dólar americano. Y entonces sí que estaba al día, pero hoy en día ya no recuerdo. Marta, a sentirte esclava, ellos dueños de ti, porque eran dueños de ti. Sí, eran dueños de por mi vida. Orden y manda, porque hacia ti no te tenían asegurado, no te pagaban porque estabas haciendo la labor. ¿Cuánto tiempo de esclavitud, de pesadilla estuviste ahí trabajando para ellos? Tanto una casi, casa. Casi 2 años. Entonces cuando decidí escaparme, me escapé, cogí mis maletas y me fui. Me fui. Y con el poco dinero que tenía, empecé a caminar por las calles de Madrid, andando por todo sitio con mi pequeña maleta que tenía y preguntando, porque ya llegó un momento en que yo pensaba, quería dominar mi hambre, decía, no tengo hambre, ¿no? Llegó un momento que mi estómago me decía, sí, tienes hambre. Pero Marta, cuando tú te marchaste de esa casa, que huiste de la... que te marchaste huida de allí, que fue eso como si fuera un infierno para ti, decía, Dios mío, tarde o temprano, pero tengo que ser valiente y echarme a la calle y una mano delante y otra detrás, porque te fuiste con una maleta, con tu ropa y sin dinero y sin nada. Nada, no tenía nada. ¿Y dónde dormía? Y le pregunté a un taxista, porque como yo casi no salía afuera, en pasar eso, de ese tiempo, no conocía lo que es Madrid, ni el clima, ni nada. Le pregunté a un taxista, le digo, ¿dónde me podría quedar, algún sitio donde dormir? Porque yo... le dije, no tengo dónde estar, y me dijo, busca un sitio donde cobijarte porque es invierno y en Madrid puede ser por la noche, menos 7 grados. Me dijo, podrías morir en la calle, así que es imposible que te quedes por la calle sentada. Me dijo, tienes que buscar un sitio donde refugiarte. Y entonces empecé a buscar dónde, hablando, preguntando. Me dijeron, hay una agencia de trabajo que me dice, creo que lo lleva una chica sudamericana. Y entonces fui para allí. Y justo al hablar con ella, coincidentemente era paisana mía, peruana, pero que llevaba ya en España 10 años. Cuando me dijo que llevaba 10 años en España, dije, madre mía, 10 años. Para mí era un mundo. Yo no voy a estar tanto tiempo. Entonces ella me dijo, mira, dame el informe médico y te comentaré. Me dijo, porque mi marido es médico, se lo voy a llevar esta noche y te diré que... ¿qué es lo que yo? Claro, la letra de los médicos poco lo podemos interpretar, ¿no? Y es cuando me dijo que había tenido una epilepsia en primer grado. ¿Y de esa epilepsia fue a raíz de los nervios, de todas las cosas que tuviste que callar, y te vino esa enfermedad? ¿Y después cómo te hiciste? Porque vivir en la calle con una maleta, una mano delante, otra detrás, es un sufrimiento el día a día. ¿Cómo te resurgió decir, tengo que salir adelante, tengo que sacar todo esto adelante por mis hijos y trabajar? ¿Cómo conseguiste un trabajo? ¿Cómo conociste a través de esa chica? Pues esta chica, como tenía la agencia de empleo, me ofreció... Es que estamos en el directo, en la cafetera. No, estamos aquí. Directo, ¿no? Estamos en... Sí, pero tienen que seguir trabajando, claro. Y entonces ella me dijo que me iba a buscar un puesto de trabajo y me dijo de que me iba a ayudar porque ella tenía el abogado que tenían de la empresa que me iba a llevar a la casa donde me habían retenido el pasaporte, que era la primera casa. Que me devolvieran porque eso estaba en contra de la ley. Que me devolvieran. ¿Y cómo te...? Bueno, de todas maneras, voy a hacer una pausa porque voy a decirle a los querísimos oyentes que estamos en la cafetería aquí, Sal Marina, con la señorita Maca. Y nada, que están haciendo café aquí en nuestro programa, Un Café con Marimar. Y entonces, si oyes estos ruidos de tanto del barco, del motor y ahora la cafetera, pues son así. Es evidente, estamos haciendo un programa, realizándolo aquí en directo, y no hay más remedio que escuchar todos estos ruidos. Disculpe, querísimo oyente, y seguimos con nuestra amiga Marta. Lo que estábamos comentando anteriormente, que después, ¿qué pasó? ¿Te ayudó la chica? ¿Seguiste? ¿Y a dónde fuiste? Esa primera noche tuve donde quedarme, porque ella me dijo, mira, te voy a dejar aquí a dormir en la oficina. Pero, claro, no me conocía de nada, también lo entiendo. Me dijo, te voy a echar llave y mañana vengo por la mañana a abrirte. No me puedo confiar del todo, me dice, porque prefiero no evitar problemas también con mi marido. Esa noche dormí allí, cobijadita, y me echó llave. Al día siguiente vino y me dijo, voy a empezar a buscarte una casa donde puedas trabajar y al menos que tengas comida y que puedas trabajar para tus hijos, ¿no? Entonces me buscó una casa buena. Entonces yo estaba nerviosa porque, digo, mi tía, hermana de mi madre, y mis primos pues están en esa casa. Me dijo un día mi tía, si te portas mal nos van a echar a todos de aquí. Y ya era un problema estar yo fuera de esa casa como para que estar 4 o 5 personas por ahí deambulando. Entonces la llamé para que estuviera tranquila y mi tía llorando me dijo, tienes que volver a la casa porque nos han dicho que nos van a deportar a todos, que nos van a echar, nos van a llevar hasta el avión y que ahí nos van a denunciar. Entonces yo le dije, no quiero volver ahí, tía. Tienes que volver, me dijo, tienes que volver. ¿No querías volver tú a Perú? No, a la casa Marimar, donde estaba trabajando. Casa, a la casa. Donde pero... estaban trabajando mi tía y mis primos, la primera casa, la que me obligaba a estar allí. Ah, que tu familia te decía que volvieras a la otra. Claro, vez. Porque ellos seguían trabajando ahí. Entonces ellos me decían que si yo no volvía a esa casa, ellos también me iban a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, mira, y ahora te ves una cosa importante. Tú no tenías dinero ni nada y no le pidiste ayuda a la chica esta de la oficina, que era paisana tuya, para decirle... déjame dinero para volverme a mi país, o no tenías pasaporte, no tenías nada. No, Marimar, también hay que ser realista, nadie te va a dar dinero así sin conocerte de nada, ¿sabes? Ella estaba muy ocupada y me ya bastante ayuda me daba, ¿no? Y me ofreció de que si yo podía, yo iba con el abogado de ella a esa casa a recuperar mi pasaporte y a recuperar, mejor dicho, mi vida, porque ellos habían quedado con mi vida ahí. Y entonces yo hablé con la tía esta mía y me dijo, no ven sola porque si no el problema es para todos, pero llorando. Me dice, por tu culpa vamos a regresar todos a Perú, por tu culpa vamos a perder esta oportunidad de trabajar y de vivir aquí. ¿Ustedes preferían vivir de esclavo con esa persona que no tenía vida propia, que no podían salir a dar una vuelta, no tenían dinero para ustedes y ellos aguardando el pasaporte y eran unos esclavos de esos dueños? ¿No tenían libertad y preferían quedarse en España? Pero en caso, por ejemplo, de mis primos y mi tía, ellos sí recibían un sueldo y ellos manejaban su sueldo, pero el mío no. El mío, yo le decía, yo quiero que mande todo ese dinero y déjeme solamente, digamos, 5,000 pesetas. Y el resto, por favor, mándelo a mi madre, déselo a mi madre, porque tenía mis hijos. Yo había dejado mis hijos con mi madre, pero mi madre tenía que alimentarlos. Yo no le iba a dar esa carga tan grande a mi madre, ¿no? Pero esa situación, horror de vida, de pesadilla, porque fue una pesadilla, porque sí. En ese momento te viste con una mano delante y otra detrás, ¿cómo lo viviste tú después en el sentido de decir, y cómo me sigo yo para hacia adelante y que me pueda ayudar? Marimar, cuando tienes dos hijos pequeños como yo tenía, pensar en ellos, pensar en... Ay, te emociona. Sí. Marta, dame la manita, mi cielo. Pensar en que tenía dos niños pequeños y que me necesitaba, me dio fuerza para todo. Sí. Porque eso me hizo valiente y dije, voy a luchar, voy a salir adelante por ellos y para ellos. Y es lo que he hecho, Marimar, siempre, luchar por mis hijos. Y a pesar de la vida de Torre, ¿cómo te dice cuando una persona, todo lo que te ha pasado, todo lo que has luchado, y sin embargo sigue siendo una persona buena, una persona humilde, una persona bondadosa, Marta, que se te refleja en tu cara, que eres buena persona, sabes que te han humillado, te han hecho la vida imposible y has decidido, voy a seguir hacia adelante y has caminado, has luchado, te encontraste a esa paisana, te fuiste a trabajar? ¿Cómo surgió todo esto? Porque esto es un testimonio enorme, sabes que es muy grande. Sigue contándonos tu relato. Pues sí, luego cuando empecé a trabajar en distintos sitios, siempre mandaba dinero a mi madre, ¿no? Siempre empezaba a mandar dinero. Nunca era suficiente porque mi madre también compró un terreno que era su sueño. También eso también quise ayudarle a ella. Compró un terreno donde ella quería. A ninguno de los hijos nos gustaba ese sitio, ¿no? Pero ella siempre vivió enamorada de ese sitio. Es más, cada vez habían sorteos para gente que no tenía dinero y mi madre siempre decía, voy a ir porque va a haber un sorteo, a lo mejor me toca a mí. Cuando volví a casa donde vivíamos antes, venía triste, ¿no? Le tocó a tal señora, me alegro por ella, pero algún día será para mí. Y entonces pudo comprar un terrenito ahí, pudo construir. Con el dinero que tú le mandabas de aquí, de España. Yo mandaba, sí. Qué bueno. Y mis hermanos también pues ya empezaron a trabajar y a estudiar allí. Todo era ya como un engranaje, ¿no? Que se iba formando, se iba armando toda la economía, entonces... Claro, iba haciendo ya, tenía ya salida para todo. Podía comprar, podía comer mejor, podía estar estudiando, sí, y tenía, sí, más ventaja de la vida, que no se atasca. Que lo más importante siempre que fluya, que haga un camino, un campo abierto, que no se quede ahí atascado, sino que vaya fluyendo. Sí, pero el motor principal fue mi madre, porque ella de los poquitos que tenía, ella siempre decía, yo lo tengo que estirar, tiene que alcanzar para todo. Hacía que alcanzara para el colegio de mis hijos, para la comida, para comprar material, para seguir construyendo. Que ella, siendo una mujer ya mayor y que había estado bastante enferma antes, ponía pico y pala y se ponía a hacer zanjas, a tirar piedra, a tirar cemento. Esa casa mi madre la hizo ella, los cimientos la hizo ella muchas veces, o la mayoría, con sus propias manos, ¿sabes? Pues yo te digo sinceramente, pues tú has sido una mujer valiente, tu madre también una mujer luchadora que ha sacado a tus niños adelante. Y después a esos avatares de decir, bueno, ya estoy trabajando, ya estás más tranquila en esta casa, ¿recuperaste el pasaporte? Sí, recuperé el pasaporte y empecé a trabajar y a intentar a sacar mi vida adelante, ¿no? Ya tenía un poco más de estabilidad y después, pasado unos años de tener un poquito de economía un poquito más arreglada, me enteraba de, por ejemplo, que mis hermanos querían... por cierto, eso sí... de los 5 hermanos, 4 hermanos que tengo allí, uno del mayor, que es mi hermano Richard, que también lo adoro, los quiero a todos porque prácticamente también he sido la segunda madre para ellos, ¿no? La ayuda a mi madre a criarlos. Y entonces este hermano lo traje yo como turista. Y fue yo vine como turista el año 90, después del 92 ya se cerró, empezaron a pedir el visado de trabajo a todos los peruanos, ¿no? Un problema diplomático entre Perú y España. Entonces ya se cerró todo eso. Y a mi hermano aquel entonces lo traje de turista y lo pasó muy mal. Y dije, nunca más traigo un hermano mío, a un familiar mío en esta situación, porque no quería verlo sufriendo como lo veía, ¿no? Sí, porque tú lo viviste en tus propias carnes. Yo lo había vivido, pero me aconsejaron, me dice, lo más fácil es que lo traigas con tanto, pones una cantidad de dinero y te lo van a traer como turista y tal. Y entonces pues lo traje, pero él lo pasó mal. Pues esta conversación, este testimonio de nuestra queridísima amiga Marta, tan bonito, tan candente, que estremece, que llega hasta el fondo de nuestros oyentes. Seguimos, hacemos una pausa con Ricky Martin y volvemos con ustedes. Hasta ahora. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Jazz. De Ricky Martin, la canción nueva, la última, el último grito. Seguimos con nuestra amiga Marta, que está muy emocionada, muy conmovedora con su testimonio, que tiene muchas cosas que contarnos. Aquí su vivencia, su experiencia aquí en España, que ahora está en otro sitio, pero también sigue en España. Cuéntanos cómo fue el desarrollo después de recaudar un poquito de dinero, de guardar un poquito de dinero. ¿Qué te hiciste? ¿Te fuiste para tu país, para Perú, o cambiaste de casa para trabajar? Cambié de casa y de trabajo, claro, y entonces cuando pude volver fue a los 3 años, ¿no?, a ver a mis niños. Y fui para allí y también pensando en que podía quizás regresar y ya no volver nunca más, ¿no? Pero cuando vi otra vez, todavía faltaba tanto por hacer, tanto, todavía la casa estaba apenas construida, unas cuantas paredes y un suelo y apenas una habitación donde se refugiaba mi madre, mis hijos, mis hermanos. Entonces dije, todavía queda mucho por hacer, tengo que volver, ¿no? aunque mi corazón, todo mi ser quería quedarse con mis hijos ahí, ¿no? Marta, ¿puedes decir que, por ejemplo, te enriqueciste, entre comillas, gracias a España tienes la vivienda ahí en Perú, gracias a España tu madre compró el terreno, gracias a España tu madre pudo lograr lo que ella quería, su objetivo de tener un terreno, y después tú decías, bueno, ahora quiero hacer el tejadito, quiero hacer las habitaciones y tal. Gracias a España te ha dado ese dinero para que tú puedes, porque todas las personas que vienen aquí a Sudamérica siempre intentan de recaudar dinero y mandarlo siempre para su país para una mejora. ¿El objetivo de tu madre de decir ya tengo la vivienda, ya tengo todo, lo consiguió al final? Sí, lo consiguió, pero mi madre llegó a decirme que si yo lo estaba pasando mal y que si estaba sufriendo por mis hijos o por... Casi nunca supo lo que yo pasé ella, ¿no? Yo quería, también no quería evitar esa pena, ese dolor, porque también es madre, ¿no? Entonces, llegó a decirme que me fuera y que me quedara allí. Pero Marta, tu madre sabía que todo lo que tenía ella, que estaba luchando en Perú allí, lo que tú estabas luchando, sufriendo... Y con sudores y lágrimas y esclava, que porque fuiste esclava, y sabía que con ese sufrimiento ella estaba haciendo una casa y su hogar. Ella sabía, no, nunca llegó, porque tú no se lo contaste nunca, pero ella te decía vente para acá, o tú no decías, no, yo tengo que seguir sacando dinero. Toda madre, en el final, Mari Carmen, estaba pensando, ya en mi vida pasada, fíjate, me estaba haciendo ya todo, recordando tanto, ya se me hace un caos, ¿no? Sí. Estaba... mi madre como que percibía algo, ¿no? Percibía, las madres sentimos muchas veces cuando los hijos están mal y aunque no querramos decirlo, pues ellos, hay un cordón umbilical que siempre está para siempre, ¿no? Para toda la vida. Sí, ella lo intuía. Ella lo intuía. Pero sabía que el sustento de la casa que le estaba dando dinero, que le mandaba desde España a Perú, siempre eras tú. Sí, no, al principio. Después mis hermanos trabajaron ya. Tu hermano vino de turista, que lo pasó bastante mal. Sí, se fue. Y después, a raíz de todas estas cosas, de estas vivencias que has pasado tan mal, ¿cómo te viniste, llegaste? ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid, en la península? 11 años viví en Madrid, pero en los cuales empecé a traer a mis hermanos, a los que me faltaban, que también estaban mal económicamente, pero ya legalmente, con un contrato de trabajo. Me lo curré mucho porque empecé a buscar, a preguntar a gente, a decirle, mire, les trabajo los fines de semana gratis, con tal que ustedes me hagan un precontrato para que venga mi hermano, y así fui trayéndome todos mis hermanos. Te ves una pregunta, ¿es verdad lo que están diciendo, que dice que la gente de Sudamérica vienen aquí a buscar el futuro, ¿no? Una mano delante, otra detrás, pero para una mejora para su país. Y aquí no invierten nada, que todo el dinero que hace aquí en España, todo el dinero que gana, todos siempre se lo llevan para allá. Y aquí nada más que se mantienen de venir una colonia, por ejemplo, vivir en una casa 10 o 12 sudamericanos, pagan un mínimo, después entre todos compran la comida porque se reúnen entre todos, y todo el dinero, o sea, que no hacen, ¿cómo se dice?, edifican aquí, ni compran casa ni nada, no hacen, del dinero que le está dando España, no hacen nada aquí, no compran casa ni nada, solo para su país. O sea, que no invierte nada en España, porque todo lo que quieren es ganar para llevárselo a su país. Yo no puedo hablar de los demás inmigrantes, ¿no?, porque tampoco desconozco mucho el tema de cada país es una costumbre, ¿no? Yo te puedo decir que la colonia peruana fue la primera estable en Madrid, la primera que se compró casa, la primera que trajo a su familia, la primera que se estableció. Además lo ponía en una revista que es como la revista Ya Hice Informa, esta que es como revista gratis, sí, ¿no? Sí, la nuestra, sí. Pues esta informaba que la colonia más estable de inmigración, de inmigrantes sudamericanos, era la peruana. Pero siempre se ha dicho que, bueno, yo te digo por los rumores, por lo que han dicho la gente, y se ha visto que... El peruano es muy consumista, el peruano gasta más de lo que tiene muchas veces, y a veces creo que lo hemos heredado de algún sitio, no quiero decir dónde. No, ya. Bueno, Marta. Pero Marta, no te quiero meter a ti en el mismo saco, porque yo te veo a ti una chica emprendedora, una chica luchadora, una chica que ha sufrido los avatares de la vida, desgraciadamente, para sacar a tu madre y a tus niños adelante para un bienestar. Entonces, eso no lo vamos a meter todo en el mismo saco, pero sí tengo entendido, te lo digo a través de personas que me están preguntando, de decir, esta gente viene, se llevan el dinero fácil, o sea, no de otra manera, sino trabajando honradamente, y después lo mandan para su país y no hacen nada, no invierten nada aquí, solamente todo para allá, y así está España, que cada vez está mal en peor. Yo no puedo hablar de lo demás, como te he dicho antes, pero sí de lo más cercano, que mi familia, tengo mi familia materna, todas viviendo en Madrid, la mayoría, quedan muy poquitos en Lima, Y todos tienen, gracias a Dios, unas buenas casas, que yo voy para allí y es que me quedo impresionada de las casas que tienen, gracias a su esfuerzo, porque trabajan muchísimas horas, y ves a mis tíos, a todos ellos, con unas casas tremendas. Marta, no te quiero remeter contra ti, porque te conozco hace muchos años y eres una persona muy humilde, honesta y honrada, Oh, te lo digo gracias, a través de otras personas. Cuéntame casos de, por ejemplo, de que la gente sudamericana vienen a España muchas veces, las chicas sobre todo, de Melosita, de Papi Papi, Te Quiero Mucho, Mimosito y tal, para sacarle el dinerito, matrimonios que llevan muchos años, se rompen a través de estas chicas así sudamericanas, que solamente buscan el dinero. ¿Qué me dice de estos temas? Yo he escuchado muchos casos de esos, ¿no? Pero no, yo siempre he tenido una política y un principio moral en mi vida inculcado por mi madre, que jamás iba a ir por esos derroteros, ¿no? Jamás, para mí un hombre comprometido, casado, para mí era prácticamente sagrado, más que un cura, o ahora como estoy en la iglesia cristiana, un pastor, ¿no? No se puede mirar ni tocar, ¿no? Eso es eso. Pero sí vi muchos casos en Madrid, había colonias de gente centroamericana, no voy a decir el país para no ofender a nadie, pues que tenían mucha fama de ellos. Y yo en Madrid, por ejemplo, yo vivía en Aravaca, en Las Rozas, había una colonia de este país que tenían una fama tremenda de quitar a esa gente de ahí, y el marido muchísimo, si las odiaban y querían echarla de ahí, inclusive mataron a una mujer que de ese país que vivía en un puente, no sabían por qué, la habían matado aquel entonces. Y entonces se rebelaron mucha gente, inclusive gente española apoyaba y decía de que no todos eran iguales, ¿no? Hay gente que también es consciente que no todo el mundo es igual. Pero tú siendo sudamericana, es importante el testimonio que me estás diciendo, como que tú reconocías que tú ibas a lo mejor a un establecimiento, sea una peluquería o un supermercado, y comentabas esos rumores como diciendo... Sí, pasó una vez que estuve allí buscando una dirección para trabajar y quise preguntar a la encargada de una peluquería y estaba peinando a una chica allí. Entonces me dijo, espera un momento que ahora te atiendo. Y cuando estuve esperando, el rato que estuve esperando, le estaba preparando a una paisana suya, peinándola, poniéndola guapa, y dijo que su novio o su amigo la había invitado esa noche a cenar y al mejor sitio, y que le había comprado ropa y que le había pagado de todo. Y entonces, hasta allí muy bien. Cuando yo escuché decir, no, es que nos tenemos que ir un poco lejos porque la mujer creo que se ha enterado, sospecha algo y tal, ahí es cuando me pareció deplorable, ¿no? Porque, sobre todo, que la chulería y la jactancia con que decir, ¿no? Estás haciendo daño a alguien, tienes que pensarlo, ¿no? ¿Cómo puedes sentirte bien porque alguien está sufriendo, ¿no? Y qué pena, Marta, que después ponga ese mote a todo el mundo de decir, bueno, pues estás bien, son unas aprovechonas, unas materialistas, nada más que quieren a los hombres, papi, papi, por el dinero, que al final, al cabo, no quieren nada más que para su país, para desintegrar el dinero y sacar a todas las familias de su país porque van mal y traerla a España. Y sin embargo, es malo y triste de que pongan a todo el mundo en el mismo saco porque... Nos clasifiquen, sí. Que no todo el mundo son iguales, ¿entiendes? No. Seguidamente, cuando estábamos, vamos al tercio de anteriormente de la conversación, estabas hablando de... Fuiste de casa en casa. ¿Cuántas casas trabajaste tú? No sé. Muchísimas. Y toda gente con dinero. Y cuanto más dinero tenía, más raca. No sé cómo se dice en Madrid, o más tacaño. Marta, una pregunta muy importante. ¿Te viste sola? Sí, muy sola. ¿Lloraste inclusive mucho? Teniendo familia, me vi en la calle muchas veces muy sola. Y muchas veces también soy yo, que no me gusta pedir ayuda a nadie, ¿no? Yo me resuelvo sola, yo sola estoy por ahí, entonces... salí adelante como pude, ¿no? ¿Lloraste mucho? Muchísimo. Un día me dijo una paisana mía, tienes siempre las lágrimas a flor del ojo, ¿no? Encima y en el ojo, ¿no? Es que te ve la mirada triste y tienes la lágrima tan fácil, le digo. Con todo lo que he llorado, yo creo que ya no debería tener nada de lágrima, ¿no? Pero siempre es así. 11 años en Madrid y no tuviste ni una persona que te puedas dar un apoyo, llorar en un hombro, no tuviste a nadie, una chica o un chico que tú dijeras, es mi amigo, es mi amiga de verdad. Sí, mira, aquellos años en Madrid vine con 29 años y todavía era una mujer, porque podía llamar la atención, ¿no? Entonces sí que había bastante Marta, personas. Marta, es muy guapa, ¿eh? Gracias, Marimar, y tú lo mismo. Somos guapísimas. Somos de la muerte, somos sí, divinas de la muerte. Eso. Si no nos ponemos listo en alto, ¿quién? Entonces... Claro. Además, nosotros lo haremos, ¿eh? Lo haremos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ese chico, esa chica, nadie, pero tú viniste con 29 años, estabas diciendo, y estabas en la flor de la vida, como quien dice. Uh-huh. ¿Conociste gente así de que...? Sí, sí, salía con algunas personas, pero luego, en cuanto se enteraban que tenía dos niños pequeños, ¡pum!, huía. Y eso sí que yo no lo negaba nunca, siempre decía, tengo mis dos hijos. Bueno, y entonces, pues, eso asustaba y asusta hoy en día también a muchos, ¿no? ¿Y qué te dio para parar de decir, bueno, pues ya yo he tomado una etapa aquí en Madrid y ahora quiero dar un salto para las Islas Canarias? ¿A través de Madrid, te quedaste en Madrid, viniste para Canarias o fuiste a otros lugares de España? Bueno, aquel entonces también tuve un novio por 10 años, ¿no? De un pueblo de Zamora, ¿no? Y entonces, al principio, cuando yo estaba sola ahí, pues todo era idílico, era, me sentía tan querida, tan cobijada, tan, yo qué sé, él se desvivía por mí en todo. Pero yo eso lo veía como yo, como eso, pero luego ya me di cuenta y me di cuenta al final y me lo decía otra gente, ¿no? Lo que él es una persona que es... Acaparadora. Acaparadora, no me dejaba ni respirar, ¿no? Sí. Es más, era un montón de situaciones. ¿Era de sudamericano o español? De Zamora. De Zamora, de ahí, de Zamora. Entonces, pues, gracias a Dios se terminó esa relación por el bien de los dos. No le guardo ningún rencor ni nada, ¿no? Se terminó, tuvimos 10 años juntos. Y al venir mis hijos, al traerlos en contra de su voluntad, porque no quería, me decía, mándales dinero, pero no los traigas. Y yo dije, sí, los voy a traer. Entonces los traje y él me dijo, mira, te vas a vivir tú sola con tus hijos. Y yo fui a vivir con mis hijos a un matrimonio español, madrileño, él ya fallecido. Me ofreció, me dijo, mira, voy a hacer algo por ti, sin conocerlo de nada, ¿no? Teo se llamaba, nunca me olvidaré de él. Me dijo, yo tengo una casa cerrada, me dijo que está casi sin usar, nunca hemos vivido ahí. Te la voy a dar, vas a pagar solamente la luz y el agua para ayudarte con tus hijos. Y fue esas cosas tan tan grandes. Como te digo que he conocido a esta señora que nos tuvo esclavizadas, también he conocido ese matrimonio, ese hombre que tiene que estar con Dios, porque es un hombre que me ofreció de todo sin casi conocerme, ¿no? Y me dijo, vas a venir aquí con tus hijos, vas a pagar lo mínimo, quiero que estén bien. Y fue muy, muy bonito. Y empecé a estar con mis hijos y a tener problemas con mi pareja, ¿no? Porque tenía los típicos celos de alguien que no es padre de ellos, ¿no? Claro. Entonces, con tantos problemas, yo también trabajaba muchas horas. Empecé en otra casa que salía a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba a las 9, 10 de la noche. Y con unos chicos recién traídos de otro país, protegidos con mis hermanos y tal, los dejaba solos, iban al instituto, los inscribí, pero no podía estar con ellos. Esta gente también me dijo que cuando ellos vinieran me iban a dar más horas libres, pero nunca lo hicieron. Y eso que tenían tiempo, porque preferían irse por ahí de copas y tal, que darme un tiempo para estar con mis hijos. Bueno, en fin. Y entonces mis hijos solos, pues, cuando fui a hablar con el tutor, me dijeron que iban de turista de vez en cuando. Entonces una amiga que es dominicana, sí. El marido vino a trabajar aquí a Lanzarote en la construcción, cuando era el boom de la construcción. Eso es lo que te quería comentar, de a raíz de ahí de Madrid, con los niños, ¿cuánto tiempo estuviste? Casi el año. O sea, en Zamora, porque estabas con ese chico. No, vivíamos en Madrid. Te marchaste de él y te fuiste a Madrid con el niño. Nosotros vivíamos, él era de Zamora, yo vivíamos en Madrid siempre. Ah, pero él estuvo viviendo contigo en Madrid. Sí, sí. La relación en Madrid. La relación y entonces Madrid, después de allí hablaste con una señora dominicana y te ofreció de venir a Canarias. Sí, ella trabajaba en la comunidad donde yo cuidaba también una niña, ella trabajaba allí, entonces me dijo, mira, yo voy a dejar el trabajo, me dice, porque mi marido está en Lanzarote y está ganando mucho dinero y yo me voy para allí con mi hijo. Y entonces me dijo, te dejo mi teléfono, llámame siempre que puedas, cualquier cosa, hablamos y tal. Y un día me llamó ella para preguntarme qué tal. Y le dije, mira, tengo problema con mis hijos, no tengo tiempo para atenderlos. Y entonces pasa de que ellos, pues, ni siquiera están yendo al instituto, ¿no? Y ella empezaba el verano. Entonces me dice, mira, Marta, tú tienes dinero para comprar dos billetes. Mándalos para aquí, para Lanzarote, que vengan el verano a trabajar y vuelvan a estudiar en septiembre para allí. Y le digo, sí, puedo hacer un esfuerzo y los mando. Y los mandé. Entonces ellos vinieron aquí a Lanzarote y estuvieron buscando trabajo. Los pobrecitos también caminaron mucho, todavía eran muy jovencitos. No, pero Lanzarote era más fácil en esa época, sí. Hace 10 años atrás o 8 años, era más fácil de conseguir trabajo. Sí, pero lo que pasa es que les gustó ganar dinero y sobre todo les gustó el clima y tal. Y me dijeron, mira mamá, no vamos a regresar. Cuando me dijeron eso, casi me muero, ¿no? Pero ¿cómo que no van a regresar? Dicen, no, porque esto es parecido a Perú, el clima, todo, mamá, es precioso, no queremos irnos de aquí. No, y la tranquilidad. Sí, y entonces yo vine unas vacaciones a estar con ellos, traje un poquito de dinero, que cuando me alcanzó para nada, porque todo es más caro aquí, tuve que trabajar unos días en un hotel con mi hermana, que también me acompañó, ella también me acompañó, y regresé a Madrid ya con la idea de venirme, porque digo yo, después de tantos años estar separada de mis hijos, han decidido irse para allí, yo tengo que estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos. Entonces hablé con esta familia y le dije, mira, me voy a ir para allí. Uy, era un drama, porque ellos, ya había criado a esa niña, pero parece que la madre abandonaba al hijo, ¿sabes lo que te digo? Sí, a la sí, niña. Sí, a la niña, como si te que iban a ponerla a un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo. Un psicólogo, que, porque la niña Niña no podía vivir sin mí y tal. Ah, pero eso es bonito, eso, porque ha sido tú una gran persona. Es bonito, pero a la hora de decir, mira, te vamos a liquidar después de 6 años de estar aquí tantas horas, me liquidaron con el mínimo y el justo, así que... También se portaron mal, pero qué pasada la gente. Sí, sí, para el dinero. Pero te digo una cosa, pero también me he dado cuenta por lo que me estás hablando, que eran ilegales. Ustedes trabajan para allá en Madrid sin... Se guardan eso del... ¿Cómo se llama? Lo del pasaporte... no has asegurado la seguridad social, te pones enferma, como te pareció a ti que el ataque epiléptico que te dio, y no te ves, tienes que ir a un privado y te lo tienen que pagar ellos. O sea, también se están arriesgando a buscar a la gente sin seguro, que eso está ilegal. Pero, por ejemplo, el año 93 hubo una amnistía, 92 o 93, ahora mismo no hago mucha memoria, entonces cuando aproveché a tener yo mi tarjeta de residencia. Sí. Entonces la tuve hasta el año 2000, que en el 2000... ya tuve la nacionalidad española. Pero fue por tu mérito, nadie te ayudó. Yo siempre peleé por todos los papeles, peleé por todas las cosas. Soy muy guerrera, aunque siempre se me hizo un caos lo de la. Pero sabes que la tarjeta sanitaria, si estás empadronada en un sitio, en un municipio, estás empadronada y tienes la cartilla sanitaria, ya tienes como si fuera el papel de residencia, porque te están atendiendo los médicos aquí. Sí, sí. Aparte también lo de empadronamiento, es que eso es importante tenerlo. Los avatares de la vida te han hecho sufrir tanto, te han hecho madurar más en la vida, porque a raíz de toda esta experiencia, toda esta vivencia, esto de desagradecimiento de la vida que te ha dado por decir, ¿por qué me toca a mí vivir esto y luchar tanto? ¿Sabe? Mira, Marimar, hay gente que justifica su amargura, el ser mala persona con yo lo pasé mal y qué me importa a los demás. Esto a mí me ha hecho más humana, más consciente, ¿no? Inclusive estando en Madrid, a pesar de que tenía poca economía, ayudaba a gente que también la encontraba en la calle, igual que yo. Me acuerdo de una señora búlgara que estaba por la calle, no tenía nada, le dije, vente a mi casa, y a otra amiga también, hasta que se estabilizaron, hasta pudieron trabajar. Porque yo tengo una idea muy clara, yo soy cristiana, ¿no? Pero también tengo una idea muy clara de que si tú haces bien en la vida, eso te devuelve, la vida misma te devuelve esa gracia, ese favor que haces a otra persona. Sí, ¿no? Lo que siembra, es mi palabra, se recoge. Sí. ¿Te agarraste en algo cuando tus malos momentos, cuando estabas en un pozo, cuando te acordabas mucho de tu mamá, de tus hijos, en alguna cosa de iglesia católica, evangelista? ¿Te agarraste en alguna fe cristiana, Marta? Siempre he creído en Dios, siempre ha sido lo primero en mi vida, ¿no? Aunque antes pues no ejercía ninguna religión. Hoy en día voy a la iglesia cristiano-bautista que está en Marina Rubicón, y a cual me siento súper identificada, ¿no? O sea, me sentí feliz. Además me lo dijeron el primer día que entraste para ahí, es que lucías con tu propia luz, ¿no? Porque eras feliz. Nunca he visto una persona tan radiante como tú, me lo dijo el pastor, porque te sentía feliz, le digo. Y yo sabía que algo me tenía que traer aquí y que aquí es donde quería estar, ¿no? Donde te tenía que estar. ¿Qué te falta en la vida por vivir, Marta? Que aunque todavía eres joven, ¿no? Pero ¿qué le pides a la vida? ¿Qué le agradeces a la vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué te falta por...? Yo, Marimar, he vivido de todo, como te digo, más malo que bueno, pero también he sacado provecho de todas estas experiencias, ¿no? Y tengo que estar súper agradecida a España, a la oportunidad que me dio de salir de la vida, de esa miseria, ¿no? Y hoy en día no tengo una propiedad, no tengo nada, pero tengo una vida tranquila, tengo un trabajo estable, tengo mi cochito, como le llamo yo. Que te lleve, que te trae, sí. Que ya te veo con tu cochito, qué bueno. Y tengo mis hijos trabajando y son chicos buenos. El trabajo lo empezó mi madre, ¿no? Pues después siempre me dice todo el mundo, tus hijos son chicos buenos, de buen sentimiento. Y eso para mí es mi más grande logro, tener a mis hijos. Tengo también una pena, que tengo una nietita en Holanda. Y mi hijo mayor lo tuvo con una chica aquí, las que vienen de práctica y luego se van, entonces pues... ¿De práctica en recesión o práctica de animación? Era relaciones públicas. Relaciones públicas, sí. Sí, entonces se fue y cuando se fue pues se llevó a la niña, ¿no? Y entonces siempre, esa es mi penita, el siempre querer estar con ella, cada vez que puedo apoyo de Holanda a verla. Y me compensa tanto, Marimar, que me ve después de un año y tiene ese amor tan grande para mí, de abrazos, de besos y de no dejarme para nada, que me compensa, aunque no la pueda ver siempre, estar pendiente de ella, ¿no? Es lo que más quiero. Y al no tener hija mujer, pues tener una nieta para mí fue no, y que, lo más. Es que, lo máximo, porque los niños siempre, los nietos se quieren casi más que los hijos. Sí. Los hijos se quieren, se adora, pero los nietos se, con dulzura y con cariño. ¿Qué echas de menos de tu tierra natal, de Perú? ¿Qué es lo que añoras? Porque, claro, la vivencia que tuviste, experiencia en Madrid, después aquí, ahora en Canarias, ya han pasado muchos años. ¿Añoras algo, echas de menos algo de allá de tu Perú? Bueno, tengo hermanos allí, pero ya lo más grande que había allí se fue hace 2 años, ¿no? Mi madre. Entonces sí que antes deseaba ir siempre, estar allí, ¿no? Pero al no estar ella, como que ahora voy a volver, es la primera vez que vuelvo sin que mamá esté en casa. Y ahora mismo, pues, como que estoy emocionada, pero a la vez me asusto, ¿no? Porque mamá era el eje, el timón, era todo ahí. Se la que llevaba, ¿no? Todo. ¿Y qué es para ti la NASA? ¿Qué significa para ti NASA? ¿NASA? Sí. La NASA de ahí, de tu Perú. Que son los cultivos de allá, de la tierra de allí, de NASA, de Perú. Ah, me estás hablando, no, sí. Es Nazca, Nazca, las líneas de Nazca y Paracas. Sí, eso. Eso es una de las maravillas que puede haber hecho los incas, ¿no?, en la época preincaica. Hay mucha gente enamorada. Hay una mujer que se llamaba, si no me equivoco mucho, María Rey, que murió, fue muy jovencita, es alemana, fue para allí a estudiar estas líneas y murió ya de muy anciana y nunca se dejó en investigar estas líneas, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros de líneas, hay un colibrí, hay un mono, que no sabe quién lo ha hecho ni cómo lo han hecho, porque puede pasar lo que sea, puede pasar tormentas de arena, pueden pasar diluvio, lo que sea, y esas líneas no se borran. Y no se pueden ver desde la tierra, hay que subir a una avioneta y desde arriba ver, porque son kilómetros de cada figura. De cada figura. ¿Y cómo son esas? ¿Son tan originales? ¿Son tan son auténticas? Maravillas, Marimar. Sí. Son cosas que no te puedes explicar cómo los incas con sus limitaciones que tenían la podían haber hecho, porque no es imposible casi hacerlo, ¿no? Pero la verdad que tienen unas vivencias allí en Perú de los años atrás, de los indios, que también fueron de allí. Los incas. Incas, sí. ¿Y cómo fueron ellos? ¿También se ponían como taparrabos? No, ellos eran muy bien vestidos, ¿eh? Y además que te digo una cosa, que siempre se lo decía cuando discutía con mi ex. Yo le decía, el inca, los incas medían sobre 1,80 m, 1,90 m, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Eran súper grandes, porque la ropa que tenían, que se ha encontrado, inclusive los brazaletes que llevaban, que era que desde lo que es el codo hasta el brazo, hasta el puño, la mano, sí, eran súper grandes. Y yo siempre le decía a él, y llegaron los españoles, porque no, lo que llegaron aquel entonces eran bajitos y se cambió todo lo que es la fisonomía del peruano, ¿no? Pero peruano, pero eso es bueno, lo que son las culturas de allá, la vivencia, las personas, los indígenas de esos años atrás, ¿ya no quedan raíces de eso o habrán sitios que están escondidos por ahí sin conocer todavía? Marimar, las raíces la besan en mí. Yo soy una autóctona peruana y mis raíces están en mis rasgos, ¿no? No, rasgos, y por siempre supuesto. He dicho, cuando me han dicho, ay, tú eres muy peruano, muy tal, y le digo, y orgullosa que estoy, le sí, digo, pero la vestimenta no es la que yo veía hace muchos años en la televisión, que eran diferentes formas de vestir. Todavía hay aldeas, todavía hay sitios, la provincia donde todavía llevan muy, muy arraigados sus vestimentas y sus costumbres, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa importantísima, Marta, estoy orgullosa, me has llegado al alma. Eres amiga y ahora eres más amiga todavía. Eso sí, no lo olvides nunca, que soy tu amiga. Siempre, siempre, y te he querido, te añoro mucho. Tu testimonio, tu experiencia, tu vivencia ha sido tan bonita y tan agradable que espero, como yo, todos los oyentes le hayan gustado. Es magnífica tu vivencia, tu historia. Desgraciadamente no es tan feliz como me hubiera gustado, pero tienes tus niños no, acá. No, pero sí tiene un final feliz. Vivir en Lanzarote es un privilegio, es lo más bonito que me ha pasado a mí. Yo quiero tanto a Lanzarote como mi tierra. A Canarias en sí. Pues yo, siendo canaria, de Gran Canaria, te digo bienvenida a Canarias y a Lanzarote. Y te dejo los micrófonos para que si quieres contar algo o decir algo, los tienes abiertos para ti. Bueno, yo no tengo mucho que contar, pero sí dar las gracias, como te vuelvo a repetir, a toda la gente canaria y que nunca se pierda las ganas de creer en la humanidad, ¿no?, en las personas. Que no cierren y digan que todo el mundo es malo ni que todo el mundo va a hacerte daño. Hay mucha gente buena todavía necesitando del apoyo y del cariño de los demás. Y hay que dar para recibir. Marta, es un placer, gente buena como tú hay muy poca, y un placer de tenerte aquí, un café con Marimar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marimar. Y a ti, un placer, gracias. Estamos, señoras y señores, queridísimos oyentes, estamos en el restaurante Tapas Lanzarote, en Salmarina. ¿Dónde queda esto? En la explanada del muelle, aquí, en donde va a coger el barco Armas, y también el Flor. Discúlpenme porque se me trabó ahí, porque quiero decirlo tan despacio que a veces acelero demasiado y hay que hablar más despacio. Repito, en la explanada está Restaurante Salmarina, Lanzarote, tapa, buenísimo, bocadillo, café, delicioso. ¿Y el personal? Y el personal, Maca, que te despacha, que te atiende con tanta amabilidad, tiene un saber estar con los clientes, que repite y viene aquí varias veces. La ha invitado a que haga la entrevista conmigo, pero no ha podido, porque está atendiendo, porque tiene esto empetadísimo de gente. Señoras y señores, les recomiendo, queridísimos oyentes, aquí en las planadas del muelle, de los barcos Fred Orce y Armas, aquí, en el establecimiento restaurante Salmarina. Maca, muchísimas gracias por tu café, un placer, eres muy amable y otro día vengo por aquí. Aquí finaliza nuestro programa Un Café con Marimar, queridísimos oyentes, encantadísima de la vida, un beso y hasta la próxima, os quiero.